humanidad. Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir? De soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la se hace realidad.